El sentido me lo quita cuando te veo pasar por la calle La Botica. Cuando te veo pasar por la calle La Botica. Camelaba esta mujer y tu cariñito a la fuerza, cosita que no puede ser. Un cariñito a la fuerza, cosita que no puede ser. Ay. Yo voy cuando por las calles voy. Yo voy cuando por las calles voy. La gente me mira mucho, priva mi alma, mi sombra, pero de quién soy. Tiene una heredón, tiene tres, tiene 50. Tiene una heredón, tiene tres, tiene 50. Tiene la iglesia mayor, donde estoy todo el mundo entra, donde estoy todo el mundo entra para ponerse bien con Dios. Ya la puerta a su casa rendió me quedé, salió una morenita, de ella me enamoré, de ella me enamoré, de ella me enamoré. A la puerta a su casa rendió me quedé.